de fingir delante de su mujer y ocultar a la otra. Porque olvido el guión y ya se abrió el telón, comienza otra función. Vivió mintiendo aquí, vivió engañando allá, burlándose de todos. Pero lo descubrieron y ellas le pagaron del mismo modo. Pero lo descubrieron y ellas lo dejaron llorando muy solo. Aquel gran actor, aquel gran actor, sufre porque las dos mujeres que él amó se escapan de sus manos. Aquel gran actor, aquel gran actor, solitario quedó al bajar el telón con el alma llorando. Delante de su mujer y ocultar a la otra. Porque olvidó el guión y ya se abrió el telón, comienza otra función. Vivió mintiendo aquí, vivió engañando allá, burlándose de todos. Pero lo descubrieron y ya le pagaron del mismo modo. Pero lo descubrieron y ya lo dejaron llorando muy solo. Aquel gran actor, aquel gran actor, sufre porque las dos mujeres que él amó se escapan de sus manos. Aquel gran actor, aquel gran actor, solitario quedó al bajar el telón con el alma llorando.